Martínez, a quienes los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Javi? Bien, bien, muy bien. Bueno, qué bueno que estén aquí. Le mandamos un abrazo a Nelson Belmar también. Sí, que está enfermito, está convaleciente. Exactamente. Bueno, les damos inicio entonces para que nos cuenten qué nos han traído para compartir hoy en la columna. Bien, no se está escuchando allí, Germán, a ver. ¿Ahí se escucha? Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, nuestra idea es compartir información tanto de lo que ocurre en América Latina como que lo que ocurre en nuestra provincia, ya que desde el principio nuestro comité se ha propuesto informar no solo de lo que pasa en América Latina, sino también reflejar lo que pasa en nuestro país y en nuestra provincia, ya que consideramos que todas las luchas están íntimamente relacionadas, así como nosotros luchamos contra el neoliberalismo y este sistema injusto en Argentina y en Mendoza. Los ataques que están sufriendo otros pueblos y otros países hermanos también provienen del mismo sector social y del mismo gobierno desde el norte, que pretende dominarnos e imponernos sus planes neoliberales de ajuste, de represión, etc. Con respecto a Venezuela, que es la situación que más nos empujó a organizar este comité ante el bloqueo, el asedio militar, económico y político, evaluamos que hay una situación de tensa calma en estos últimos tiempos, ya que después del fracaso de esa maniobra publicitaria de supuesta entrega de ayuda humanitaria que hicieron el 23 de febrero, que fracasó rotundamente, el autoproclamado presidente Guaidó ha ido en paulatino descenso en cuanto a su reflejo en los medios de comunicación internacionales, ya prácticamente pasa desapercibido. Y el pueblo venezolano se ha ido dando formas de organización popular y de respaldo al gobierno constitucional encabezado por Nicolás Maduro, cada vez más masivas, más interesantes, y tratando de resolver los problemas esenciales. Sabemos que ha sido boicoteado el sistema eléctrico, ha habido apagones intensos y extensos durante varios días, pero eso se ha ido superando paulatinamente. También ha habido denuncia de que esos apagones se han originado en ataques al sistema informático que controla la red de producción y distribución de la energía eléctrica. Entonces, me parece que ha sido, en el fondo, bastante estimulante cómo el pueblo venezolano ha logrado ir enfrentando los ataques que provienen desde Estados Unidos y desde los malos vecinos que tiene Venezuela, como son Colombia y Brasil especialmente. Ahora, recientemente, en la OEA se ha votado una resolución por la cual se reconoce como delegado ante la OEA al nombrado por Guaidó. Así que esa es una forma más de tratar de cercar diplomáticamente al gobierno constitucional de Venezuela. Nosotros hicimos una actividad pública hace como 2 semanas atrás, cuando vino la autodesignada embajadora de Guaidó en Argentina, y que fue reconocida inmediatamente por Macri, a pesar de que es una funcionaria del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, con un cargo en la legislatura bonaerense. Ella es la que se autoproclamó como embajadora de Venezuela en Argentina, pero mucha repercusión no tuvo su visita y nosotros nos manifestamos frente a la Universidad de Congreso, donde iba a dar una conferencia. Fue invitada por el Partido Demócrata a la Universidad de Congreso, que sabemos que es propiedad de la Fundación Universidad de Congreso, que está dirigida por Vila y Manzano, dos conspicuos defensores de la democracia y los derechos humanos, como saben todos. Todos autoproclamados. Muy defensores. Así que bueno. Y pensamos desarrollar, estamos planificando todo un programa de comunicación y de formación también acerca de la problemática latinoamericana. Como dijimos antes, estamos también involucrados con las luchas que desarrollamos en nuestra provincia y en este sentido queremos informar acerca de lo que va a pasar próximamente en eso. Bueno, vos sabés que bueno, como comité también damos la lucha hacia afuera, pero también hacia adentro. En nuestra provincia tenemos un pueblo originario que actualmente está sufriendo los embates otra vez del neoliberalismo, usurpándoles las tierras, no dejándolos tranquilos. Han habido varios intentos de desalojo. Ellos están luchando contra empresas como Tecnicahuac, Dehesa, Pescarmona, que están queriendo sacarlos del territorio que habitan. Desde el 2001 ellos tienen una ley, la del pueblo huarpe de Huanacache, la ley provincial 6920, que los reconoce como auténticos y legítimos dueños del territorio que ancestralmente ocupan. Lo que no tienen ellos es el título de propiedad. Bueno, por esa ley se lo reconoce al pueblo huarpe milcayá de Huanacache como preexistente a la nación y a la provincia de Mendoza y también como propietario legítimo de los territorios que ocupan. Pero esa ley todavía no se hace efectiva, no se ha reglamentado, no se dan los pasos, porque hay una primera expropiación que se tendría que hacer a estos autoproclamados propietarios de la tierra, que son estas grandes empresas, y después el otro paso de la ley sería que se, la entrega comunitaria a las comunidades del territorio. Entonces, por eso, el día 17 de abril, justamente en la Semana de los Pueblos Indígenas Originarios, en la explanada de Casa de Gobierno se van a dar cita las comunidades huarpe, todo el pueblo huarpe de Huanacache, van a hacer una volanteada, van a hacer ciertas exposiciones ahí de su problemática ahí en la explanada de Casa de Gobierno. O sea, miércoles 17 de abril, todo el pueblo mendocino con el pueblo huarpe, que es la gran deuda histórica que tenemos como argentinos, como provincianos, de reivindicar este pueblo que no está pidiendo lo que realmente le correspondería, que es casi todo Mendoza, o la mitad de la provincia. Claro. Ellos son generosos y lo único que piden es que los dejen habitar donde han quedado recluidos, donde los civilizados los hemos dejado, que es en Huanacache. Así que bueno, damos cita a todo el pueblo mendocino el 17 de abril, este miércoles, en la explanada de Casa de Gobierno. Quedan todos invitados. Sí, sí, nosotros nos solidarizamos con las comunidades huarpes y creemos que su lucha es también parte de nuestra lucha, así como pretendemos y consideramos que ellos también incorporen dentro de su lucha también una perspectiva más amplia de la lucha general del pueblo argentino y la lucha de los pueblos latinoamericanos. Quería comentar también que anda de visita por varios países de América Latina el secretario de Estado de Norteamérica en vista de la falta de relevancia que está teniendo cada día más el designado Guaidó. Anda tratando de reforzar el apoyo de parte de los gobiernos de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Colombia. El secretario de Estado norteamericano, Argentina creo que no viene porque me parece que la caída libre en que está la figura de Macri no le da mucha relevancia. Beneficia. Claro, así que... pero justamente anda tratando de reflotar la lucha contra el pueblo venezolano y contra el gobierno constitucional para tratar de imponer ahí también su plan de ajuste de privatizaciones, que es el plan que presentó la oposición venezolana como plan país y que es lo que pretenden impulsar una vez que derroquen al gobierno venezolano, si es que logran hacerlo, cosa que se va alejando cada día más la posibilidad de que lo lleguen a hacer. Por lo menos por vía pacífica está muy lejos. Así que es una actividad que hay que denunciar. También queríamos comentar que se ha desarrollado durante la semana pasada y parte de esta semana de una campaña internacional por la libertad de Lula, recién lo escuchábamos en la cortina, ya que está demostrado por todos los medios que es totalmente injusta su detención. No hay ninguna prueba de que haya una causa de corrupción que tenga todos los elementos necesarios para que esté encarcelado. Todo lo contrario, el presidente Temer, presidente que ha sido reemplazado ahora por Bolsonaro, el que estuvo preso, con pruebas reales, digamos, de los actos de corrupción que cometió durante su gobierno y antes de que fuera elegido o que fuera que sustituyera a Dilma Rousseff en el cargo de presidente. Así que queda más claro que la detención de Lula ha sido hecha justamente para impedir su llegada a la presidencia, ya que era el que tenía mayor intención de voto. Y también mañana 11 de abril en Chile, país que es presentado como modelo y como ejemplo por muchos de estos gobiernos derechistas y neoliberales, hay un paro nacional con movilizaciones activas en todo el país contra justamente el gobierno de Piñera y todas las medidas que ha tomado para precarizar el trabajo juvenil, para imponer una reforma tributaria que favorece, por supuesto, a los sectores más poderosos del país y varias reivindicaciones más que se propone la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y varios movimientos populares que impulsan este paro nacional. Así que creemos que en distintas partes se está reorganizando el movimiento popular, están redefiniendo sus objetivos y también su recomposición política para tratar de revertir este proceso tan degradatorio de las condiciones de vida de los pueblos de nuestro continente. La importancia de la información que nos traen y cómo poder estar todo el tiempo informadas, informados y ver que lo que va sucediendo en los distintos puntos no es lejos, ¿no? Nos pasa a todos, a todas estas fronteras inventadas también, ¿no? Que hay adentro de Latinoamérica y nos pasan bastante parecido. Y que, ¿no?, todas tienen el mismo origen. Claro, claro. Exactamente. Claro, por eso reivindicamos la perspectiva latinoamericanista, la perspectiva de la patria grande, de San Martín, de Bolívar, de Martí, porque creemos que es la única vía que nos va a permitir avanzar en un proceso de transformación hacia una sociedad más justa, más libre, más realmente democrática. Otra noticia importante también con respecto a Colombia, que se ha desarrollado una protesta encabezada por los sectores indígenas desde la semana pasada, que ha provocado lamentablemente muertos y heridos, detenciones, y que sigue en curso la protesta porque lo que ellos le llaman la Minga Nacional Indígena no ha tenido algunas instancias de diálogo con el gobierno, pero no se ha logrado acuerdo. Así que ese es otro fenómeno que se está produciendo y que es importante tenerlo en cuenta también, sobre todo por parte de nuestras comunidades indígenas, porque la lucha parte de la lucha latinoamericana que se está dando por parte de las comunidades originarias. Queremos recordarles que nosotros nos juntamos los jueves a las 19:30 en la calle Maipú 252. Están todos invitados para compartir nuestros planes de trabajo, nuestros planes de acción, de formación, de información que queremos llevar adelante. Así que nos reunimos ahí a las 19:30. Pueden llevar lo que quieran para compartir, mate, además de información, también mate, algo material. Mi corazón latinoamericano. Claro que sí. Bueno, acercarse entonces, y Alicia y Germán, muchas gracias por haber venido hasta acá y llevar a cabo la columna del Comité de Solidaridad por Latinoamérica. Gracias. Dale, gracias, Gaby. Le ponemos un poquito de música y continuamos haciendo la diaria.